El título de la lección de esta semana es Alaben a Dios, den gloria a Dios, de quien vienen todas las bendiciones. El versículo de memoria se encuentra en el libro de Salmos, capítulo 103, versículo 1, donde el salmista le dice al Señor, bendice, oh alma mía, a Jehová, bendiga todo mi ser su santo nombre. David fue un hombre de mucha experiencia, David fue un hombre que tuvo muchos errores en la vida, sobre todo en la parte última de su vida. Pero él, en la parte primera de su vida, hizo algo que yo pienso que le ayudó para que, a pesar de los errores de su vida mayor, él no se saliera completamente del carril, volviera y se arrepintiera con Dios, porque él ya tenía una costumbre de relación. Él no podía ser feliz aparte de Dios. Y aunque cometió errores terribles por las cosas que él construyó temprano en su vida, fue un hombre que, como dice la Biblia, anduvo en algún momento y en muchas partes de su vida, y en forma general uno podría decir que él anduvo conforme al corazón de Dios. Cayó, se equivocó. ¿Quién no se equivoca? Hay gente que me estará diciendo, pastor, usted está diciendo aquí algo, ¿acaso no se acuerda de los errores, los pecados terribles de David? Está bien, pero el sentido general de su vida, y si uno considera a David desde su juventud, fue alguien que supo tomar rápido en la vida las mejores decisiones. Quizá estoy hablando aquí a una persona joven, una persona jovencita, a una persona que está comenzando en la vida, mira, toma las mismas decisiones de David. Esto es algo muy importante. Seas niño, si eres una persona joven, si hoy tienes la posibilidad de tomar la decisión de buscar al Señor, si hoy tienes la posibilidad de entregarle tu corazón a Cristo Jesús, entrégale sin reservas. No tengas miedo del futuro. No tengas miedo del futuro. Es lo mejor desde jovencito, desde muy niño, desde pequeño, aprender a andar con Cristo Jesús. Porque esa relación que tú puedes construir en esos años jóvenes te va a servir mucho, te va a servir mucho para las grandes batallas que uno va a librar más adelante en la vida si uno quiere seguir siendo hijo de Dios, cuando uno se equivoca, cuando uno falla. La relación que uno va a trabajar desde chico ayuda. Como dice la Escritura, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Y algo así pasó con David. Él aprendió a andar con el Señor. No sé si este salmo él lo dice cuando ya tiene una edad o cuando era joven, pero él podía decir, Señor, yo te puedo bendecir, yo te quiero alabar, porque tú has hecho grandes cosas, no voy a olvidar ninguno de tus beneficios. Y la lección, una lección que este trimestre vamos a hablar acerca del tema de la salud, está poniendo los primeros puntos en esta primera lección. ¿Por qué nosotros debemos cuidar nuestra salud? ¿Por qué nosotros debemos hablar acerca de la salud? ¿Por qué el cristianismo no es solamente ama a Dios, entrégate a Dios de todo corazón y bueno, vive tu vida como puedas y ya cuando Dios venga te va a llevar con Él al cielo? No, el cristianismo no es hoy día yo me entrego a Dios, no es un asunto solamente de la vida espiritual. El cristianismo, el verdadero evangelio, el evangelio eterno afecta a toda la vida. El evangelio eterno no es solamente decir Cristo Jesús me ha salvado y yo acepto esa salvación, lo cual ya es maravilloso. El evangelio es algo que debe afectar la vida entera, es algo que debe afectar nuestra vida psicológica, es algo que debe afectar positivamente siempre nuestra vida emocional, es algo que debe ejercer una influencia benéfica en nuestro cuerpo, en nuestra salud, sea que tengamos mucha salud o poca salud, porque los seres humanos tenemos diferentes grados de salud. Hay gente que tiene más salud que otra. Pero no importa la salud que tengas en este momento, si es mucha o poca, si tú quieres aceptar el Evangelio, si tú quieres aceptar a Cristo Jesús, debes entender que Cristo maravillosamente, Él abre ante ti un camino de no solamente una entrega espiritual, de no solamente una relación espiritual, sino una relación que va a afectar toda tu vida. Porque como va a decir el salmista, yo no voy a olvidar, alma mía, no olvides ninguno de sus beneficios. Nosotros no amamos a Dios porque eso sea lo primero que sale de nuestro corazón. Nosotros amamos a Dios porque Él nos amó primero y ese es el primer punto de la lección. Nosotros tenemos un Dios de amor. Dice la palabra de Dios en 2 Timoteo capítulo 1 versículo 9 que fue Dios quien nos salvó y nos llamó con santo llamamiento, no conforme a nuestras obras, sino conforme a su propio propósito y gracia, la cual nos fue dada en Cristo Jesús antes del comienzo del tiempo. La gran noticia, el gran centro del mensaje del Evangelio es que Dios te ama. Dios te ama. Hay un propósito especial para ti. Tú no estás existiendo en esta vida para 60, 80 años. Si te cuidas mucho, si haces mucho ejercicio, bueno, quizá llegues a esos 80 años y quizá un poco más, si es la voluntad de Dios. Y de ahí morir y se acabó. Que tus huesos un día estén ahí amontonados y se pudran debajo de la tierra o donde finalmente termines. Ese no es el propósito de Dios. Dios quiere que nosotros seamos salvos, que tengamos vida. Dios nos ama y nos manifiesta amor. Cuando tú abres la palabra de Dios, cuando tú lees las Escrituras, el gran mensaje es de que Dios es amor. Ahora, Él espera también una respuesta en nosotros. No voy a hablar así de las cosas bien fundamentales del Evangelio. Voy a enfatizar los puntos que la lección enfatiza. Y la lección habla acerca de la necesidad que nosotros tenemos de poder manifestar el mismo amor que Dios muestra para con nosotros hacia los demás. Dice el apóstol San Pablo en Efesios capítulo 4, versículo 32, un llamado a los cristianos donde él les dice: más bien, sed bondadosos y misericordiosos los unos con los otros, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo Jesús. Dice el Evangelio: tanto amor Dios tuvo para con los hombres, que envió a su Hijo unigénito, a Cristo Jesús, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino tenga vida eterna. El primer mensaje y lo que uno como cristiano debe entender es que Dios nos ama, que Dios quiere lo mejor para nosotros. Hay alguien que te creó con un propósito y que quiere que tú seas feliz, y ese ser maravilloso es nuestro buen Dios. A pesar de lo que somos, a pesar de las fallas que hemos cometido en la vida, hay alguien que nos ama, hay alguien que nos quiere, hay alguien que nos quiere salvar, que quiere hacer de nosotros nuevas criaturas. Este Dios no solamente nos ama, sino que nos está ofreciendo la salvación, y una salvación que, como va a seguir diciendo la lección, es una salvación por gracia. Dice la palabra de Dios en el libro de Efesios, capítulo 2, versículos 8 y 9, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no es por obras, para que nadie se gloríe, porque somos, dice el versículo 10, hechura de Dios, creados en Cristo Jesús, para hacer las buenas obras que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. A veces en la iglesia hay peleas, ¿no? Somos salvos por fe, somos salvos por obras, somos salvos por fe y obras. Hay varias posiciones, pero el apóstol va a mediar acá y va a decir: no, ninguna de esas cosas es completamente cierta. La verdad, dice el apóstol, es que somos salvos por gracia. Somos salvos porque Dios tiene misericordia de nosotros. Somos salvos porque Dios ha hecho un montón de cosas para que nosotros seamos salvos. Somos salvos porque Él hizo cosas aparte de nosotros, fuera de nosotros, para que nosotros hoy día podamos tener la salvación. La salvación es perdón. La salvación es cambio de vida. La salvación no es andarme peleando, porque hay cristianos, lamentablemente hay adventistas que piensan que somos salvos para pelearnos con otras personas. Y cuando nos encontramos con gente de otra iglesia, de otra religión, sea en la calle, sea en el trabajo, sea en el internet, en cualquier espacio que nos encontremos, a veces los adventistas somos buenos peleando. Peleamos con la palabra, usamos la palabra, dice que la palabra es una espada. Pero así no se ganan cristianos, así no se gana el hijo. El cristiano está llamado a estudiar la palabra de Dios, a estudiar mucho la palabra del Señor. Y a través del estudio de la palabra de Dios, que es motivada en nuestro corazón al entender que Dios nos ama, uno va a entender cada vez más y mejor el carácter maravilloso de Dios. Uno va a recibir la salvación por gracia que Dios nos ofrece, y uno va a empezar a vivir una vida de fe. Somos salvos por gracia, a través de la fe, y como dice el versículo 10, para buenas obras, para hacer aquellas buenas obras que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Salvos por gracia, a través de la fe, para buenas obras. Las tres cosas están juntas. Somos salvos porque Dios ha querido salvarnos. Dios envió a Cristo Jesús. La salvación ya fue consumada en la cruz del Calvario hace 2000 años atrás. Ahora nosotros tenemos que aceptar esa gracia a través de la fe, creer que Jesús, que ese ser maravilloso que estuvo acá, era el Mesías, el Hijo de Dios, el que vino a darnos nueva vida, creer en Él. Y a través del creer en Él, somos perdonados, somos santificados. Esa gracia ahora es imputada en nuestra vida, es puesta en nuestra vida y es puesta no solamente para que sea una vez en la vida, sino todos los días a través de la entrega de nuestra vida, la entrega de nuestro ser. Y esto va a hacer que nosotros entendamos que la palabra de Dios es importante, que nosotros le supliquemos a Dios que nos dé el poder del Espíritu Santo, y a través de estas cosas y la obra del Espíritu en la vida, el Señor nos va a empezar a guiar para esas buenas obras que el Señor preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. De todas esas buenas obras, ¿cuál es la primera? La primera es manifestar los frutos del Espíritu Santo que estudiamos el trimestre pasado: amor, gozo, paz, predicar el Evangelio. Predicar el Evangelio. Los cristianos deberíamos ser las personas más buena gente del mundo. Los cristianos deberíamos ser las personas más llenas de amor que hay en este mundo. Ponte eso bien en la cabeza, porque si no, nosotros estamos desvirtuando el carácter de Cristo Jesús. Cuando la gente ve que nosotros nos estamos peleando, nos estamos, incluso en asuntos de fe, en asuntos de doctrina, no es la voluntad de Dios. Y si un día tienes que presentar defensa de tu fe, que el apóstol también dice acerca de estas cosas, preséntalo en el espíritu del amor. Que la gente salga diciendo: este cristiano, yo trato de hacerle daño, yo trato de pincharlo para pelear acerca de doctrina, pero él me responde con amor. Que la gente diga eso de nosotros. Eso es el verdadero testimonio del cristiano, el verdadero testimonio del Hijo de Dios. Ahora, esta salvación por gracia bendita, la salvación es por gracia. Esto quédate bien claro, por favor. La salvación es algo que ya fue realizado por nosotros, en favor de nosotros, a través de la muerte vicaria de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Es una salvación que Dios la extiende gratuitamente hacia nosotros. Debemos aceptarla a través de la fe. La fe, todos los seres humanos tenemos fe, pero se requiere una fe que viene de Dios para que la vida sea santificada, sea purificada, sea redimida a través de la sangre de Cristo Jesús. Es por eso que debemos doblar nuestras rodillas y, mirando a la cruz de Cristo, pedirle al Señor: Señor, perdona mi vida, ayúdame a vivir como un hijo tuyo, ayúdame, Señor. Y Dios, que es bueno, nos escucha y está a nuestro lado. Pero el Señor no solamente quiere que nosotros le entreguemos nuestra vida a Dios. Hay cristianos: yo le entregué mi vida a Dios y ahora yo soy nueva criatura y ahora puedo andar porque yo soy un cristiano, un hijo de Dios. Él quiere, a través de esa entrega de amor al Señor, cuando una persona llega a tener una relación de amor hacia otra persona, tú no tienes esa relación de amor para verte cada 10 años con esa persona o para verte solamente una vez a la semana con esa persona. Si, bueno, cuando una persona se casa por amor, uno quiere estar todos los días al lado del ser amado. Cuando uno tiene hijos y uno los ama y uno los quiere, al papá le duele cuando se tiene que separar de los hijos. Yo tengo hijos todavía, puedo considerar, están creciendo y pequeños. Yo me acuerdo del primer día de la escuela, ¿no? Es un día, creo que no fui al primer día de la escuela de todos mis hijos, porque mi señora tenía que llevarlos, pero en algún momento fui para, creo que el primero, siempre el primero, es que es la primera experiencia también, y fui con mi cámara de fotos, y me daba pena, ¿no? Porque el chiquito se quedaba en la escuela y se separaba de nosotros, y había algo allí que como que no quería romperse, ¿no? Yo miraba a otras mamás, ¿no? Y ya nos estábamos nosotros yendo con mi esposa, tristes, ¿no? Porque el hijo se quedaba en la escuela, y yo veía a las mamás que trataban de mirar, había mamás que miraban por la ventanita, ¿no? Y el hijo estaba en el salón, pero la mamá mirando por la ventanita, ¿no? Hasta había una tratando de mirar por la cerradura de la puerta, ¿no? Tratando de mirar a su hijo, cómo estaban, ¿no? Ese vínculo de amor. Dios quiere que la salvación es por gracia, Dios nos ama, pero Él quiere una relación. El resultado natural del amor hacia Dios es una relación constante con Cristo Jesús. A través de esa relación, Él puede seguir trabajando en nuestros corazones cada día. Él puede seguir impartiendo esa justicia de Cristo Jesús en nuestra vida, en nuestro ser. Él puede empezar a trabajar en nuestro corazón. Pero es importante que nosotros como cristianos, a través del estudio de la palabra, entendamos los objetivos que Dios tiene para nosotros al ser hechos hijos de Dios. Dice la palabra del Señor en San Mateo capítulo 22, versículo 37, a Jesús un día lo quisieron entrampar. Querían ver si conocía la palabra de Dios o no. Y le dicen: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Trataban de hacerlo quedar mal frente a las personas, como que él fuera una persona ignorante. Pero Jesús les responde de una forma maravillosa y Él les dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer y grande mandamiento y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Con estas palabras, el Señor Jesús les hizo claro a las personas que Dios no es solamente un Dios de amor, no es solamente un Dios que nos extiende la salvación por gracia a través de la fe para buenas obras, es un Dios que quiere relacionarse con nosotros. Es un Dios que quiere generar amor en nuestras vidas, amor hacia Él y amor hacia nuestro prójimo, amor hacia Dios. Que nosotros amemos al Señor, que nosotros temamos su nombre, que nosotros encontremos gozo en una vida cerca a Él cada día. Que nosotros también aprendamos a amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, dice la palabra. O sea, no solamente uno tiene que amar al prójimo, uno también tiene que amarse a sí mismo. Y la verdad, si tú quieres amarte a ti mismo, tienes que tratar de amar al prójimo. Es así, parece medio enredado lo que te he dicho, pero es así. Si tú quieres ser feliz, ¿cómo vas a ser feliz odiando a las demás personas? ¿Cómo vas a ser feliz insultando a las demás personas? Eso no es. Somos felices cuando amamos a Dios. Y amamos a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Eso es algo muy importante. Esa relación de amor tiene entonces mucho significado. A través de esta relación de amor con un Dios que nos ama, que nos ofrece su gracia, que genere en nosotros amor, uno va a alabar a Dios. Porque es imposible que uno contemple a Cristo Jesús en la palabra, es imposible que uno contemple el amor de Dios en Cristo Jesús, el amor de Dios en los evangelios, el amor de Dios manifestado a su pueblo en la historia de la salvación del pueblo de Dios en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Es imposible ver esa profecía de la palabra de Dios que nos habla acerca de los tiempos que señalaron la venida del Mesías, los tiempos que señalaron el surgimiento de la iglesia cristiana, sus caídas, sus luchas, esas profecías maravillosas que nos hablan del fin ahí en el Apocalipsis, que nos hablan del tiempo que vivimos, que nos hablan del mundo maravilloso que viene sin pecado, sin maldad. Es imposible ver estas cosas y no alabar a Dios. Entonces uno debe entender de que esa relación de amor del cristiano debe dirigirnos a una vida de alabanza a Dios. Yo soy puesto en este mundo para dar alabanza, para dar gloria a Dios. Y ese dar gloria a Dios se va a manifestar en que uno pueda pues manifestar en la vida los frutos del Espíritu, de que uno pueda manifestar en la vida el gozo del cristiano. Jesús dice, el que cree en mí, yo le daré que sea como un manantial, ríos de agua viva, un manantial de agua que salte para vida eterna. ¿Tú has visto un manantial que salte para vida eterna, amargo, ácido? ¿Te imaginas? Yo en un momento he visto esos manantiales que salen pero de la naturaleza y de las montañas altas, de los Andes, manantiales lindos donde uno puede inclinarse y tomar agua del río porque esa agua está pura, está hermosa para tomar, que sale ahí directamente de los glaciares y tú puedes ver el agua como viene literalmente hacia ti, una agua pura, cristalina, hermosa. Que el mundo, bueno, los seres humanos estamos destruyendo esas cosas lastimosamente. Pero te imaginas, yo me inclino para tomar y es petróleo, y es algo amargo, y es algo insípido, es algo de mal sabor. Eso no sería un manantial de agua viva, ¿verdad? Si los peces están todos muertos, esos riachuelos donde los pececitos nadan y un poquito más arriba, bueno, no hay pececitos, pero está el agua cayendo pura del glaciar. Y uno puede regozarse y tomar esa agua que ay, es toda una cosa refrescante. Eso es algo hermoso, eso es algo lindo. La vida del cristiano es así. Entiende de que Dios nos llama para ser felices y para ser luz de este mundo. O sea, no solamente ser feliz yo, porque a veces uno dice, yo soy feliz, pero paro pisándole la cabeza a los demás, paro hablando mal de los demás, paro atacándolos, ni bien puedo. ¿Sabes? Si alguien quiere atacarte, sea en el trabajo, en la iglesia, en internet, en los chatrooms, en lo que sea, déjalo sol, déjalo que se... Dile Dios te ama, Dios te quiere, hermano, y ya no insistas más. ¿Para qué vas a seguir amargándote la vida? Dios te llama para ser feliz y para ser un manantial de vida, para ser un generador de felicidad también. A través de tus palabras, a través de tus actos, debes ser un generador de felicidad para otras personas. Luz que alumbra a este mundo, sal de la tierra, gente que le dé sabor rico, a todos los que están a tu lado, todos los que pueden estar contigo. Y Dios también nos busca que nosotros seamos personas que le sirvamos. Dice Romanos capítulo 12, versículo 1, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Él quiere que nosotros le entreguemos nuestra vida, nuestro ser completo. Esa es la forma a través de la cual yo adoro a Dios hoy día. Los cristianos seguimos ofreciendo sacrificios hoy día. No sacrificios de corderos. Esos sacrificios de corderos ya fueron cumplidos en la cruz del Calvario cuando Cristo Jesús, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, fue puesto allá. Pero hoy yo le entrego a Dios el sacrificio de mi vida. El sacrificio de mi ser. El sacrificio de mi ser entero. Mi ser entero al Señor. Señor, y ese es el camino del cristiano. No aceptar lo que me parece del Evangelio. No aceptar lo que me conviene del Evangelio. No aceptar todo el Evangelio. Aceptar toda la Escritura. Tener la disposición, como dice el profeta Miqueas, de tomarme de la mano de Dios y seguirle a Dios humildemente todos los días de mi vida. Estar al lado de Dios y seguirle humildemente todos los días de mi vida. Esa debe ser la actitud del cristiano. No esa actitud de yo estoy encima de la Biblia, yo y los demás no saben nada, yo sí sé mucho. No, Dios no nos llama para ser soberbios. Dios nos llama para humildemente seguir de la mano del Señor, el camino del Señor. Y si hay cosas que hoy día yo veo ahí, algún punto de doctrina que no entiendo, en oración, en amor, voy a tratar de estudiar acerca de esto. Y voy a tratar de prepararme para estas cosas y entender esas cosas y hablarlas con amor a otras personas. Dios nos llama para entregar nuestro cuerpo, nuestra vida a Dios. Y dentro de la entrega de nuestro cuerpo, de nuestra vida a Dios, está la responsabilidad de entregar un sacrificio santo, dice, vivo, santo y agradable a Dios. O sea, esta vida que yo le entrego a Dios, yo tengo una responsabilidad como hijo del Señor de dirigir mi vida bien, por buenos caminos, de mantener mi vida limpia, santa, pura moralmente, limpia, santa, pura espiritualmente, emocionalmente y también en el aspecto físico. O sea, si Dios me ha amado, yo debo amarlo a Él y amar lo que Él creó que es mi cuerpo. ¿Y por qué? Porque yo fui hecho a imagen de Dios. Soy su criatura, soy un hijo de Dios. Entonces yo ahora tengo una responsabilidad para este cuerpo que Dios me dio, esta vida que Dios me dio, de cuidarla, de protegerla, de buscar lo mejor para ella, para que de esa forma yo pueda dar gloria a Dios cuando le entrego mi vida al Señor. Y por estas cosas conviene que uno entienda el valor del cuidado de la salud. Dios nos ama. Dios ha manifestado su gracia para con nosotros. Dios quiere una relación de amor con nosotros. Si tú aceptas la invitación hoy, si tú empiezas a andar en esa relación de Dios, con el Señor, vas a encontrar algo. A lo largo de tu vida, quizá desde el primer día, vas a encontrar muchos motivos para alabar su santo nombre. Y esta alabanza de su santo nombre, este conocimiento cada vez mayor de la voluntad de Dios, te va a guiar a una vida de servicio, a una vida de entrega total de tu vida a Dios, a una vida del cuidado de la vida, del cuidado de tu cuerpo, de tu ser, de tu mente, para que tú puedas servir a Dios lo mejor que puedas cada día. Haciendo estas cosas, cumplirás el objetivo que Dios tiene para nosotros, que seamos luz de este mundo, sal de esta tierra, gente feliz.